Los tiempos pasados. Resumen. Usos de los pasados. El pretérito indefinido se usa para hablar de acciones pasadas que ocurrieron en un tiempo bien definido que ya ha terminado, no importa si cercano o lejano al momento actual. Ayer, anoche, el año pasado. El año pasado fui a Madrid de vacaciones. El pretérito imperfecto se usa para hablar de acciones pasadas habituales o repetidas. De pequeño iba a la guardería. Describir personas, cosas y lugares del pasado. La casa de mi infancia tenía 2 habitaciones. Relacionar entre sí acciones de la misma duración. Mientras yo leía, mi hermana tocaba el piano. Relacionarlas con otras más breves. Cuando entré en casa, mi madre estaba cocinando. El pretérito perfecto se usa para hablar de acciones pasadas que han ocurrido en un tiempo que todavía no ha acabado y que por eso tiene relación con el presente. Hoy, esta mañana, este mes, este año. Hoy he tenido un mal día. Hablar de experiencias de la vida y de acciones pasadas de las que no nos interesa cuándo han ocurrido. ¿Has estado en España alguna vez? El pretérito pluscuamperfecto se usa para relacionar temporalmente 2 acciones pasadas. Sirve para describir una acción anterior a otra, pasado del pasado. Cuando llegué a la estación, el tren ya había salido.